Muy buenas tardes, 4:33 en directo. Abrimos una nueva temporada en lo que a la tertulia de actualidad política se refiere, a la tertulia de participación y de opinión que la programación de Radio Ubrique recoge. Y como ya decimos, abrimos temporada después del verano en lo que a la tertulia del lunes se refiere. Con nuevas incorporaciones por parte de Izquierda Unida, nos va a acompañar en esta nueva temporada José García Solano. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. El resto de contertulios ya lo conocen. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? José González, buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues un verano, y coincidiréis conmigo en los que la política nacional ha dado muchos temas de debate. Lo cierto es que hemos tenido unos meses en este verano en los que día sí, día también, ha habido muchísimas noticias de actualidad en nuestro país en referencia a lo que a la política nacional se refiere. El gobierno de Sánchez ha dejado muchos titulares y a día de hoy, bueno, pues sigue siendo acaparador de diferentes titulares y sin lugar a duda, bueno, pues la gestión de Sánchez sigue siendo, bueno, pues el punto en el que el resto de la oposición está tirando todo su material, toda su artillería, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas. Lo cierto es que son muchos temas los que se nos vienen a la mente en cuanto a la política nacional. Pero bueno, para hablar en orden cronológico, algo de lo más importante y además que despierta el interés también de muchos oyentes, sin duda, el tema de las pensiones, ¿no? Que ha dado muchísimo que hablar en estos últimos meses y se recrudecen las protestas en estos últimos días. Lo que sí queda claro es que parece que los partidos políticos han llegado a ese consenso por el cual se van a equiparar las pensiones, la subida de las pensiones, a la subida del IPC, ¿no? Es alguna noticia, al menos que da, bueno, pues luz a ese atolladero que se han convertido las pensiones y la patata caliente de cada gobierno, ¿no? Pepe, el sistema de pensiones necesita una reforma sí o sí, y lo cierto es que parece que, según los expertos en economía y según también las declaraciones de los diferentes portavoces, parece que está agotado lo que es el sistema que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Os pido en una primera ronda un titular. Es muy curioso, ¿no? La verdad es que cuando hay una tertulia, hay una mesa redonda, hay un foro de diálogo, pues cada uno tiene su versión, su argumentación también, ¿no? Y en esto, pues, como en toda la viña esta que tenemos, pues hay para todos los gustos, ¿no? Hay quien, y en esto creo que hay que subrayarlo, porque cada formación política ideológicamente pues se posiciona en un sentido o en otro o en medio de dos controversias y viene impulsado por eso que digo, no por la pura ideología, ¿no? Otra cosa son los matices que se pueden introducir en esa ideología. Pero la verdad es que, vamos a ver, si aquí estamos en una sociedad, si desde que nacemos ya en la guardería nos están educando, luego incluso somos capaces de llegar a la universidad y hay quien le dan el título, o sea, sin pisarla, pues resulta que hay una situación en la que al final de tu proceso laboral tú tienes que tener una seguridad de que vas a tener una pensión, ¿no? Si has cotizado suficientemente, ¿no? Un titular, sí. Luego abrimos debate, Pepe. Primero un titular, vamos a hacer una ronda por los compañeros y después abrimos debate en torno a las pensiones y a todo lo que... No tiene por qué haber problemas para que haya pensiones en el futuro. Pepe, decíamos que el sistema actual de pensiones parece que ha llegado a su fin, ¿no? Que se está agotando. ¿Hay que replantearse nuevamente el Pacto de Toledo? Bueno, yo, como hablas de un titular, voy a ser breve, ¿no? Yo pienso que es que el concepto de sostenibilidad se tiene que aplicar en todos los aspectos, en todas las cuestiones, y para que no ocurran esas cosas, ¿no? Pero bueno, en todo, ¿eh? Desde esos enormes sueldazos que cobran algunos y todas esas cosas, ¿no? Y esa cantidad de personas que hay en la administración de alguna manera entran en todas las legislaturas de todos los partidos, bueno, de todos los partidos cuando llegan al gobierno, ¿no? Y que son cargos que suman muchísimo dinero y de muchísima más gente que no sabemos lo que hacen. Parece que antes no hubo ese acuerdo, que parece que se ha alcanzado ahora, equiparar la subida de las pensiones a la subida del IPC, y ahora que todo el mundo, al menos, se plantea un adelanto electoral, aunque no está confirmado, parece que todos se ponen de acuerdo, ¿no? Ahora parece que todo el mundo está apoyando a los jubilados, ¿no? Antes todo el mundo nos olvidábamos de ello, y ahora todas las siglas políticas están muy pendientes de las movilizaciones de los jubilados, Javier. No, lo que se ha llegado a un acuerdo, como si dijéramos, de mínimos en el Pacto de Toledo, porque a renglón seguido salió el secretario de Estado diciendo que el sistema actual tiene una vida de 10 años. De 10 años, pues no sé yo por qué yo no he hecho los cálculos, pero él tendrá mucho más datos que yo. Esto no se reduce simplemente a una cuestión ideológica o, si dijéramos, de los gobiernos que esté de turno. Esto es un problema que viene ya de largo. En más de una ocasión he dicho yo aquí que el sistema de pensiones necesita de un gran pacto de Estado para ver y que no sea un arma arrojadiza, ni para bien ni para mal, de los distintos partidos, que esté excluido del debate político en el sentido de utilización política, sino que hay un problema aquí que entre todos le tienen que dar solución. Entre todos le dan solución. Y hay una cuestión que es simple y, lógicamente, pura matemática. Si a ti te entran 10, no puedes gastar 15. Y hay un desequilibrio que ya lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. Si la esperanza de vida es mayor cada vez, porque este sistema de pensiones se creó para una edad media desde los 65 a una supervivencia de 10 años, que era la media en aquellos entonces. Ahora España tiene los niveles de vida más alto del mundo, con 84,5 en las mujeres y me parece que son 82 años por los hombres. Es decir, que se vive más de lo que se tenía pensado. Y si hay más gente que está cobrando las pensiones o los subsidios que gente cotizando, hay un desequilibrio que o tiene que ir vía presupuesto del Estado o tiene que ir vía impuestos. Ahí es donde le tienen que poner el cascabel al gato los políticos, sentarse de una vez por todas y decir: hay que facilitar que el sistema de pensiones sea sostenible, sea vía presupuesto o sea vía impuesto, pero no hay otra solución, porque si entran 10 y tú gastas 5, hay un desequilibrio de 5. Lo que sí está claro es que parece que han llegado a un principio de acuerdo, las pensiones se van a incrementar paulatinamente con la subida del IPC, pero Jorge, parece que no es suficiente, ¿no? Claro, y a ver quién se atreve a decir que no hay que subir las pensiones ahora, tú lo has dicho antes. A lo mejor esa sensibilidad había que haberla tenido en su momento, ¿no? Y la tiene que tener mayoritariamente el que le toca la acción de gobierno. Y eso es así. Eso no significa que el que no esté en el gobierno tiene que pensar en otra cosa, pero por lo menos el que gobierna. Claro que si hay... Es que intentar hacer verdades absolutas o levantar estigmas concretos que parezca que diga esto es así, esto es asado, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer cuentas en el pasado, cuando la bolsa tenía 70.000 millones... Si se hubiese pagado nada más que lo que se tenía que pagar con esa bolsa, pues a lo mejor la bolsa estaba ahora por la mitad. Pero es que en aquel momento se aprovechó para hacer pagos de otras cuestiones que no se tenían que pagar con ese dinero. Claro, era una manera muy encubierta de no tener que tocar otras historias que a lo mejor hubiese cabreado al personal. Pero como eso es pasado, eso ya no sirve. Yo no estoy tan... Ni tiene que ser todo una cuestión ideológica, ni puede dejar de serlo. Claro que tiene que haber una sensibilidad, indudablemente el que gobierna tiene que tener una sensibilidad especial sobre las cosas y sobre todo los temas sociales cuando quiere modificarlo. Después tiene que haber una parte de convicción, indudablemente, no solamente convicción electoral, sino una convicción de que tú te creas que eso se puede hacer. Y indudablemente tiene que haber una tercera parte, que es donde están los recursos. Y entonces, hacer coincidir esas cosas, como decimos todos, y sobre todo con un gobierno en minoría, sí que es complicado, pues cuando tienen mayoría es más fácil hacer coincidir esas tres vertientes. Y entonces, claro que es un trabajo, pero es que es un trabajo de todos, ¿eh? Aquí el que mueva la patita pues se le va a notar. Vamos a abrir el debate. Lo habéis comentado todos en cada una de vuestras intervenciones, un pacto de Estado, ¿no? Siempre escuchamos esto, pero parece que nunca llega el gobierno de turno a ponerse de acuerdo con los demás partidos políticos para hacer un pacto de Estado, no solamente con el tema de las pensiones que nos ocupa ahora, sino con un montón de cuestiones. Pero esto parece ser una utopía, ¿no? Parece que el pacto de Estado se enquista, ¿no? Y hay que decir que el interés por los jubilados por parte del gobierno de turno irá creciendo conforme vaya avanzando los años, porque no nos olvidemos que ahí hay un gran número de votantes. Cada día son más los jubilados Y llegará un momento en el que la población jubilada tenga un peso significativo dentro de un sistema electoral, ¿no? Alguien ha echado ya la onda, ¿eh? De que es posible que aparezca un partido político de pensionistas. Mira. Yo creo que los cuatro coincidimos. Cada uno se ha expresado de una manera distinta. Pero en ese pacto de fondo, en el fondo yo creo que coincidimos, ¿no? Digo lo de los matices porque también en esto pues se pueden establecer, matices, ¿no? Pero en el fondo, en lo fundamental, creo que todo el mundo se ha expresado más o menos de la misma manera. Es decir, que es verdad que podemos gastar más de lo que se ingresa, pero eso tiene también sus motivos, ¿no? Porque los salarios están muy por debajo de lo que deberían estar, porque se han ido descolgando muchísimos ingresos a la seguridad social. Pero claro, también Javier lo ha apuntado, ¿no? El tema de los recursos para dotar de dinero suficiente a las pensiones, la vía de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto pues ya se ha hecho más de una ocasión, ¿no? Y no solamente los recursos propios de la seguridad social y las posibilidades que hay también en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Sino también el que se haga mayor recaudación. Hoy se está hablando mucho pues de las grandes multinacionales, de las grandes fortunas, de la gente que hacen fundaciones para eludir impuestos. Es decir, que hay unas maneras y unas posibilidades enormes de recaudar y sin perjudicar a nadie, ¿eh? Sin perjudicar a nadie, porque alguien que tiene millones y gana millones, y estamos viendo que en la crisis los ricos son los que se han hecho más ricos y los pobres, pues mucho más pobres, yo creo que ahí un gobierno, un Estado realmente sensible a esa situación, pues tiene que valorarlo y meterle mano al asunto. Yo entiendo que el Estado, igual que cualquier administración, debe regirse por el principio de caja única, ¿no? Y el que haya unos fondos ahí destinados para las pensiones, que se destinen ciertas cantidades en determinados momentos para algunas cuestiones imprevistas y demás, pero que ese dinero debe devolver otra vez a esa bolsa. O sea, no quiere decir que el Estado no pueda disponer de ese dinero, pero que tiene que volver otra vez. Es igual que el dinero que se ha inyectado a la banca. Ese dinero debe devolver de la banca otra vez, porque el Estado lo que debe, como mucho, supuestamente está volviendo, Pepe, hacer es un préstamo a la banca, ¿no? Pero bueno, parece que no, o parece que está tardando muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, yo no pondría tampoco el grito en el cielo, porque si hay X miles de millones de reserva para las pensiones, se utilicen en un momento determinado, pues no sé, para construir una gran infraestructura que haga falta y sea necesaria para lo que sea, pero que en determinado tiempo debe devolver otra vez, ¿no? Un oyente precisamente nos apuntaba a lo que tú comentas y lo que creo que todos los compañeros de la mesa van a coincidir, ¿no? En que, bueno, pues si en su día se ayudó a los bancos, que ahora hay que recuperarlo y que, bueno, pues este dinero no se haga a costa de los pensionistas, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ha hablado también de un impuesto a la banca, ¿no? Este impuesto a la banca iría directamente, a ajustar las cuentas de la hucha de las pensiones, ¿no? ¿Tú sabes lo que yo creo que genera confusión? Bueno, primero una aclaración. Ya quisieran las administraciones regirse por el modelo de caja única. Ya quisieran. Ese es el principal problema, Pepe. Que cada cosa está encorsetada en su cajoncito o gastas lo que tienes en ese cajoncito y además lo que tienes financiado y si no, no lo puedes gastar. Ya quisiéramos que se pudiera muchas veces con un acto de responsabilidad, lo cojo de aquí para después devolverlo. Bueno, pero eso no se hace. Lo entiendo, Jorge, que aquellas subvenciones que van de unas administraciones a otras, como por ejemplo de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, de Diputación o de donde sea, para determinadas obras o actividades, es lógico que se inviertan en eso, ¿no? Porque si no, no se estaría cumpliendo. No, lo que te estoy diciendo que ¿no? vaya a parecer que es muy fácil, cuando hace falta dinero, cogerlo de donde haga falta, porque no es así. O sea, que ese es el principal problema que puede tener la administración. Pero a lo que yo iba con esto es que muchas veces, cuando tú has sugerido lo del impuesto a la banca, sí, yo todavía no he escuchado los números de verdad de qué supondría ese impuesto a la banca y cómo se haría. Porque ponte en ciudadano de a pie, que en definitiva es lo que somos todos nosotros. Yo he escuchado 30.000 veces el impuesto a la banca. Yo soy incapaz de explicarle a nadie qué supone el impuesto a la banca. Pero al final repercutiría en el consumidor, ¿no? Digo, ni qué supone el impuesto a la grande fortuna, ni qué supone incluso porque se decía que quien cobrase más de X dinero hacerle un gravamen de... Pero eso con datitos explicados para que sepamos exactamente de cuánto dinero estamos hablando. Porque a lo mejor estamos vendiendo una moto que cuando le hagan los números a lo mejor no sirven para resolver ese problema que estamos... Que no estoy diciendo lo contrario, pero que a lo mejor hace falta dejar de lanzar tantas expectativas y hacer los números de verdad. Y después, indudablemente, no se nos puede olvidar, hace falta una mayoría cualificada para aprobar esas cosas, ¿eh? Y en la situación en la que está España ahora mismo, pues claro, se tendría que retratar todo el mundo. Y entonces ahí entramos en otra dinámica, ¿no? De quién se retrata y quién no, ¿no? Pero de verdad que hace falta que los números vengan de verdad claritos para que el común de los mortales entienda de qué estamos hablando. Que comentaba yo antes que quizá un impuesto a la banca repercutiría en los consumidores. Eso, al fin y al cabo, que la banca no deja de ser un negocio, ¿no? Hay varios datos que han dado expertos en economía que dice que el impuesto a la banca rondaría en torno a los 400 o 500 millones, que era una cuestión mínima, comparado que vía presupuesto se están inyectando, me parece que dijeron la última vez, casi 9.000 millones de euros para financiar las pensiones, no llega ni a un 1% de lo que realmente se necesita. Y es una cuestión de desequilibrio. Lo explican fácilmente lo que es... los expertos en estos temas, que nosotros somos profanos y lo que hacemos es repetir lo que escuchamos de los que consideramos que tienen una cierta experiencia y conocimiento en el tema. Dice que para el sostenimiento de una pensión actual, que es otra cuestión que no analizamos, que las pensiones de hace unos pocos de años eran pensiones peores que las de ahora, que ahora se están cobrando, aunque haya una gran también mayoría que no sobrepasan los 600 euros, también hay otras pensiones que están por encima de los 1.000. La media en España son 1.000 y algo. La media, que se están cobrando mejores pensiones que las anteriores pensionistas, y que para el sostenimiento de eso necesita un ratio de 3 trabajadores por pensionista. Y que ahora mismo lo están sosteniendo. Dos trabajadores bien pagados. Bien pagados también, claro, con sueldo. Pero por eso pero más digo, o menos ellos hacen la media. Claro, pero la media aritmética, que por eso hablan de 3, claro, en comparativa con lo que están cobrando ahora. Que somos los 1.000 euristas, los 1.000 euristas. Y ahora actualmente están sosteniendo lo que es el sistema de pensiones, 1,5 trabajadores por pensión. Después otra cuestión que comentaba Pepe y que hemos pasado así como de soslayo, es la racionalización de las administraciones también. Yo creo que es necesario, porque nosotros creamos, no nosotros, hablo en plural porque como nos sentimos y nos consideramos parte integrante de este país llamado España y de Andalucía, esta región llamada Andalucía, pues hablo en nosotros. Creamos una macroestructura cuando época de bonanza, en la que nos inyectaban dinero desde la Comunidad Económica Europea, donde teníamos bastantes ingresos por la burbuja inmobiliaria también, que fue otro gran problema, donde había liquidez. Y ahora vemos que hay que racionalizar las administraciones. Como decía Pepe, creo que hay que predicar por el ejemplo. Porque si la misma administración o los políticos de turno exigen a los ciudadanos que nos apretemos el cinturón, vamos a empezar nosotros dando ejemplo. Digo los políticos, dando ejemplo y racionalizar. Una cosa curiosa, este fin de semana, no sé si lo habréis visto, se ha publicado el listado de los 1.000 altos cargos y su patrimonio. Yo por curiosidad miré. Sí, de esta legislatura y de la anterior. De la anterior. Y yo no me pensaba la cantidad de organismos públicos que hay. Es que te pones a mirar y dices, tú, ¿y este organismo? No sé yo si existía o no existía. Que si entidad portuaria, que si... Digo, yo es que hay algunos organismos que no me han sonado en la vida, ni lo sé. Ni, lo que por, está muy claro, lo que está muy claro. Y hay cuestiones que están duplicadas, porque se están haciendo por administraciones autonómicas, por el Estado, y en definitiva, yo que soy partidario del municipalismo, creo que hay que transferir más a los ayuntamientos, que son la primera instancia que está a pie con el ciudadano, y descentralizarlo en los ayuntamientos. Lo que sí está muy claro es que la reforma del sistema de pensiones tiene que ir muy de la mano de la reforma laboral o de la no reforma laboral, porque en un principio se hablaba de que, bueno, pues el Partido Socialista en su entrada al gobierno iba a derogar la reforma laboral, pero bueno, pues a día de hoy parece ser que no es así, según lo decía su titular, Magdalena Valerio, pero sí apostilla a que negociará cambios, ¿no? Lo cierto es que ya en democracia ha habido 55 reformas laborales y más de 7.000 leyes laborales, ¿no? Esto hace da que pensar, ¿no? No nos establecemos con un sistema laboral que pueda hacer fuerte un sistema de pensiones, ¿no? Porque es una de las patas importantes del sistema de pensiones, ¿no? Si un trabajador gana dinero, cotiza en condiciones, pues el sistema de pensiones a largo plazo está garantizado, ¿no? Y su propia pensión a largo plazo está garantizada. Pero si no nos aclaramos con las reformas laborales, difícilmente vamos a aclararnos con el otro eslabón, que sin duda es el sistema de pensiones. Pero yo antes de hablar de esto, me gustaría remachar un poquito más sobre el tema de las posibilidades de mayor recaudación, vía múltiples o varias vías, ¿no? Estamos hablando del impuesto a la banca, estamos hablando de las grandes corporaciones, a las grandes fortunas, y creo que no es baladí lo que se pueda recaudar. No sé si hay una intencionalidad en decir que no merece la pena porque se va a recaudar poco, y no sabemos exactamente lo que se va a recaudar, más vale no decir, no apuntar en este sentido. Creo que es mucho más positivo, mucho más importante decir, se puede recaudar. ¿Se puede recaudar 300, 400, 900? No lo sé. Ya los economistas y los financieros y Hacienda dan cuenta. A la grande fortuna, la gente que cobra se llevan 100.000 euros todos los meses. Pues yo creo que si hacemos las cuentas y nos salen 12 o 15 o 20 o 20.000 millones, pues mira, ya no tenemos los déficits que estamos manteniendo. Y por otro lado, creo que también habría que reformar, no solamente tocarle a la reforma laboral, pero en positivo, sino que habría que ver también las posibilidades de la ley. Es decir, que ahora mismo decía, está en la ley y parece que no se piensa que se puede modificar. Porque el tema de las fundaciones en muchísimo, en el 99% no sirve nada más que para escatimar y perder recursos la sociedad en la que estamos. Luego, por otro lado, vemos cómo el tema de los paraísos fiscales, hay empresas que facturan miles de millones y resulta que están donde tienen la administración, es en Irlanda o es en las Bahamas. El negocio lo hacen en España, en Francia, en cualquier otro país, y resulta que nosotros no percibimos absolutamente nada. Así que habría que regular también las leyes. ¿Las leyes para qué sirven? Pues para armonizar la sociedad, no para que unos se beneficien y otros se perjudiquen con esa misma ley. No, hombre, de esto tiene mucho que hablar. El problema de... Ojalá fuésemos un ente único, independiente, ¿no? Como España, como núcleo independiente, que pudiéramos regular todo lo que nos afecta en un sentido u otro. Cuando decidimos ser europeos, que creo que es un buen camino, con todas las reformas que haya que hacer, con todas las modificaciones que haya que hacer, nos tenemos que someter también a la mayoría. E indudablemente, cuando este problema subsiste en prácticamente todas las sociedades industriales, todas las sociedades de primer nivel, será porque no es tan fácil o no es tan simple regularlo. Porque no vamos a pensar que es que todo el mundo se vuelve corrupto de golpe y todo el mundo lo que quiere es nada más que crear cosas para defraudar y para saltarse la ley. Que los hay, sí, indudablemente. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado porque acostumbramos a llamar, a nombrar ilegal o a sacralizar algo porque no nos venga bien o no nos convenga o no nos guste cómo se está haciendo. El problema es que mientras sea legal, hay una opción muy fácil, que es cambiar la ley. Mientras sea legal, hay una opción muy fácil, que es cambiar la ley. Mientras no se cambie la ley, eso, por muy... Además hay que verlo, no se pueden ver las cosas sin perspectiva de tiempo. lo que se aprueba, por decir algo, en el 1998 y parecía lo mejor o lo más razonable, pues se puede ver perfectamente en el 2018 que fue un atraso y además no sirve para nada, claro, después de un año de experiencia. A lo que tú te referías al principio y termino, 55 reformas y 7.000 leyes. Ese es un mal endémico de nuestro país. Yo creo que los 40 años sin poder hacer nada, nos metió una prisa y los españoles hemos sido muy impacientes, digo viéndolo con la perspectiva del tiempo, puesto que se aprueban cosas que parece que hay que aprobarlas urgentísimamente, cuando a lo mejor se podía decir, vamos a darle 2 meses más de respiro a ver si las encajamos bien. Y el aprobar 55 normas es simple y llanamente porque te vas dando cuenta de las lagunas que vas dejando. Entonces, cuando no hacemos nada más que aprobar cosas continuamente y antes de que se desarrollen y entren en vigor, volvemos a aprobar una reforma. Vamos, no hay que irse muy lejos. Te vas a cualquier comunidad autónoma, ya sean leyes del suelo, leyes medioambientales. Antes de que entre en vigor, de que termine el desarrollo de una ley, se están haciendo modificaciones o se están creando nuevas leyes. Eso está pasando en toda España. Y también hace falta un poquito de sosiego y tener un poquito de ese... Habrá que hacer ese parón, por lo menos para que lo que aprobemos de una puñetera vez seamos capaces de desarrollarlo y ponerlo en práctica. Uh-huh. Yo creo que eso, bueno, pienso que esas 45 reformas, ha dicho, ¿no? 55 reformas y más de 7.000 leyes, sí, para mí es un síntoma del nivel, de la altura de estos políticos, de altura, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, estamos hablando de una cuestión de alto nivel de la política. Los trabajadores deberían de poner pies en pared ya porque que jueguen de una manera así. 55 veces te cambiamos las condiciones laborales, ¿no? Claro, pero es que esas... vamos a ver, Fran. Bueno, es que esas cuestiones se dirimen con el voto. Ojo, que se van para mejor, pero... Hemos tenido en este país gobierno de derecha y de izquierda que más o menos, pues, como dijo el otro, tanto monta tanto. Y bueno, ahora precisamente, que muchos dicen ya jamás habrá un gobierno con mayoría en este país, pues lo tendrán más difícil todavía, porque se está viendo que ¿no? Al nivel que llegan de acuerdos y de... O sea que es complicado, es muy difícil. Y de todas maneras... Bueno, yo quisiera decir que este es un tema que a lo mejor a nuestros oyentes tampoco le interesa a mucha gente. Bueno, a mí me interesa mi pensión y me interesan mis condiciones laborales, imagino que al resto también, ¿no? Sí, pero bueno, lo que nosotros podemos aportar, quiero decir, lo que nosotros podemos aportar a estas cuestiones, pues es la opinión de... Bueno, yo creo que desde la mayoría, porque si saca el micrófono a la calle, a cualquiera que le pregunte te va a responder prácticamente, ¿no? Bueno, lo que sí queda claro, y hablando de la reforma laboral, no sé si vas a abordar el tema pensiones, reforma laboral, a punto ya para terminar. Lo que sí se pretende es acabar con las subcontratas que hacen que el que paga la situación precaria sea el trabajador, el último eslabón de la subcontrata. Otro de los objetivos de esa de esos cambios que se van a negociar dentro de la reforma laboral es luchar contra el abuso de la temporalidad y el fraude en los contratos a tiempo parcial, así como trabajar en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es lo que se pretende, ¿no? En definitiva, dotar de mayores derechos a los trabajadores, que parece que después de 40 años de democracia todavía parece que son los grandes olvidados, ¿no? La mayoría de los trabajadores están trabajando en precario y eso es muy triste, ¿no? Yo, parafraseando a Jorge, que lo dice en muchas ocasiones, creo que ningún político se levanta por la mañana y dice: ahora voy a fastidiar a los trabajadores y voy a reformar 55 veces las leyes. Yo creo que en los momentos actuales, y cada político en la coyuntura que le ha tocado vivir ha legislado creyendo que era lo mejor. No creo que ninguno haya legislado a mala conciencia creyendo que era lo peor para su pueblo, porque eso es pegarse un tiro en el pie, uno mismo. Yo creo que atendiendo a las necesidades del momento, cada uno ha legislado de la mejor manera posible. Creo que es más bonito decirle a Tosi: venga, salario a 2.000 euros, pensiones a 3.000 euros, pero sabemos que eso no es posible. Como decimos aquí en Ubrique, aquí a todo no se le puede decir sí, como don Carmelo le decía. Hay cosas que muchas veces hay que adaptarlas a las necesidades del momento. Y también indicaba Jorge que las leyes de 1981, adecuarlas a la actualidad, también hay una evolución en las leyes. No simplemente se legislan para fastidiar al trabajador, sino para actualizarlas a los momentos actuales. Después, una cosa importante que decía Pepe es lo de una legislación fiscal armonizada. Yo ahí coincido plenamente con él. Lo que no puede ser la Unión Europea, que está basada en una unión monetaria, no social, que tendríamos que avanzar también en la unión social, pero que está basada en la unión monetaria, que haya países que pertenecen a la Unión Europea que están rebajando los impuestos para que las empresas se vayan a 10. Eso es competencia desleal. Y lo que no es posible que en la Unión Europea existan paraísos fiscales. No nos tenemos que ir muy lejos, y eso lo ven todo el mundo. Gibraltar, con 12.000 habitantes, tiene 45.000 empresas facturando allí. Es que eso es de perogrullo, eso no lo ven las autoridades comunitarias. Luxemburgo, otro paraíso fiscal dentro. Es que muchas veces nos tapamos, y es una competencia desleal, y se están evadiendo por ahí dineros expuestos para seguir defraudando a Hacienda. Yo no digo que todo el mundo... Pido brevedad en estos últimos minutos. Y de la legislación, regulación a la banca, el impuesto a la banca. No nos creamos que aquí hemos inventado la panacea, porque la banca, en el momento que le suban los impuestos, no los va a repercutir a todos los ciudadanos de a pie. Eso lo tenemos por seguro, porque ellos están para ganar dinero. Si no, todos sabemos los intereses que nos cobran. Todos lo sabemos y nos echamos la mano a la cabeza. Perdona, Pepe, es que cuando Pepe ha dicho... Javier, me gustaría... Yo simplemente decir que cuando Javier ha dicho Pepe... decir que quería decir Pepe García Pobal, es que hay otro Pepe, hombre. Simplemente. Hicimos la mili, él lo hizo por González y yo por García, porque empezaba por G. Efectivamente. Era García Solano al que se refería Javier. Ya para concluir este tema, Pepe, te pido brevedad, y si el resto de tus compañeros quiere hacer alguna aportación, pido brevedad. Es que quería rebatir un poquito la última frase que ha dicho Javier, en el sentido de que el impuesto que se le ponga a la banca lo va a repercutir luego en los clientes. Para eso está la ley. Estamos hablando continuamente de ley. El gobierno en este caso, puede tomar las medidas necesarias pues para que no repercuta en los clientes. Es decir, ojalá fuera así. No tiene por qué permitirle la repercusión a los clientes, sino que con cargo a los beneficios que obtenga ese... Bueno, pues a través de WhatsApp, ojalá fuera así. Como ya saben, los oyentes pueden también participar en esta mesa viva, y vamos comentando los mensajes conforme van llegando. Salvador apunta que hay países como Alemania en los que hay menos cargos políticos que en España, sugiere que se ahorre reduciendo el número de cargos públicos. Y Jesús, además, lamenta, estábamos hablando antes de la subida de impuestos con referencia a las pensiones, y mandaba este mensaje en ese momento, que lamenta la subida del impuesto al diésel, se paga 0,15 más, y comenta que ha sido una medida socialista. No sé si quieres hacer alguna aportación. Es que estaba haciendo la cuenta de los cargos públicos, que no estoy de acuerdo con él, vamos, porque bueno, no es así. Pues Jesús nos dice que lamenta la subida del impuesto al diésel, que se paga a 0,15 más, y que comenta Jesús que ha sido una medida impuesta por el gobierno socialista o por las petroleras, que son las que marcan el flujo de... Hay cosas en las que un Estado tiene muy poco control sobre ellas. Yo no estoy justificando, porque yo tengo un coche diésel que me cuesta lo mío llenarlo, que tiene un depósito muy grande. Entonces, no es un problema. Sí, claro. Como dice el otro, ¿no? Me da igual que suba, yo le voy a echar 20 euros, ¿no? Dice. Por eso. Pero vamos, que indudablemente me imagino que el ser prisionero de las materias primas, o sea, y sobre todo las de primer consumo, hace que puedan pasar estas cosas, ¿no? En ningún sitio pone, que se hace, a lo mejor hay que dejarlo claro, en ningún sitio pone que un gobierno de izquierda tiene que estar para bajar los impuestos, ¿eh? Perdona, eso es una falacia. Como el que quiera decir, vamos a mejorar mucho bajando todos los impuestos. No, usted podrá mejorar mucho si redistribuye lo que se haya disparado, ¿eh? Y sabe de dónde va a sacar lo siguiente. Pero bajando los impuestos, muy simple, si necesito 50 para gastar y recaudando recaudo 10 menos, no me pueden salir las cuentas de los 50. Por eso digo que vaya a parecer que es que tiene que entrar un gobierno socialista nada más que para bajar los impuestos. No, lo que tiene que ser, impuestos razonables, razonados y que vayan a donde tienen que ir. Y sobre todo para resolver los problemas sociales que muchas veces quedan en segundo término. Y no debería de ser así en esta sociedad que nos movemos del siglo XXI. Y lo de los funcionarios, vamos a tener muy claro que es que muchas veces la gente cuando ve, pues yo le pregunto a cualquiera, digo, ¿un director general es un cargo político? Y te dice la gente, sí. Sí, pero ¿de dónde sale su sueldo? Su sueldo es funcionario, puesto que director general tiene que ser un funcionario de carrera, si no, no puede ser director general. Un secretario de Estado tiene que ser funcionario de carrera. Un subdelegado del gobierno tiene que ser funcionario. Te quiero decir, el 90% de los cargos de libre designación de los diferentes gobiernos y comunidades autónomas son funcionarios que piden excedencia durante ese tiempo y lo que cobraban como funcionarios lo cobran ahora como cargo público. Entonces, aparte de eso, hay quien pueda seguir pensando que tenemos muchos responsables políticos. Ahí no me meto. Pero muchas veces esa cuenta se hace mal porque se cuenta todos esos cargos y esos cargos son funcionarios que piden su baja temporal para inscribirse en ese cargo y después vuelven a su puesto de trabajo otra vez. Con lo cual, el coste es el mismo, no hay un sobrecoste sobre eso. Bueno, vamos a cambiar de asunto. En ese tema, Jorge, no es solamente los secretarios de Estado, son las administraciones paralelas que yo te aconsejo que mire, que es que hay, de los 1.000 que publicaron el fin de semana, uh-huh, es que hay organismos que no están sonados a ti en la vida. Sí, pero en la vida y dices tú, ¿y esto? No, te lo digo más fácil. Eso es igual. Que esto no sirve para nada. Mira, muchas veces, Javier, con esas cosas, lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces con esas cosas, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, tú te vas a la Junta, porque es la que más conozco, y de pronto, para según qué programa, se van creando organismos que empiezan pequeñitos y después se hacen más grandes. El otro, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, en estos últimos 2 años se han cerrado un montón de empresas públicas que no son empresas públicas como tales, sino eran esos servicios que se montaban para cuestiones muy puntuales y después se quedaban montados. Ese es el ese sí que es un problema de la administración. Como cuando decimos, sobran las diputaciones. No, perdona. A lo mejor, si la Diputación de Cádiz tiene 2.000 trabajadores, a lo mejor le sobran 1.000 trabajadores. Pero la Diputación no sobra, porque hay que ser consciente de lo que cubre la Diputación. Otra cosa es lo que cubre que no le toca, pero lo que cubre, que como es todos los trabajos técnicos y de asesoramiento legal de todos los pequeños municipios que no tienen estructura administrativa montada, le hace el caso, tú tienes un Benocá, un El Bosque, un Villaluenga, en esta pero zona. Es cuestión de, a lo mejor es tu criterio. Y yo no. Era que te había planteado. Es eso. Te había planteado otra alternativa, y a lo mejor no es la más acertada tampoco. Pero ¿por qué las diputaciones, esas transferencias no se hacen a las mancomunidades, que es una entidad mucho más cercana, sí, a los pueblos que circunquindan, si vamos a ver, no me sale, a los pueblos de alrededor, para ser más claro, es una administración más cercana? Sin embargo, las mancomunidades se han quedado como entes ahí, que están ahí en un limbo, y sin embargo, pues a mí, diputación no es mucho más cercana que, por ejemplo, puede ser la mancomunidad de la Sierra de Municipio, porque conoce más la realidad de la Sierra. Es un ente mucho más concreto que aglutina a unos mismos intereses. Vamos a acercarnos a la realidad. Es casi un título. Vamos a finalizar con este tema. Os pido mucha brevedad. Vamos a acercarnos a la realidad. Acércate al micro. Es verdad que pertenecemos a Europa, que queremos ser Europa, pero aquí Europa, cada país es un mundo. Y yo iba a poner un ejemplo para que sepamos o para que entendamos que aquí en este país, es verdad, como dice Jorge, estuvimos 40 años sin hacer nada y en estos últimos 40 hemos querido hacer muchísimas cosas. Pero las hemos hecho muchas veces. Y según las estadísticas europeas, las positivas, muy poquitas y escasas. Y las negativas, parece que ahí nos hemos afianzado. Y que iba a dar un ejemplo. Los aforamientos. Portugal, Francia, Alemania tienen un aforado político. España tiene 250.000 aforados. Sí, pues son todos los policías y toda la gente de la carrera judicial. Bueno, lo que sea. No, cualquiera que te escuche puede creer que son políticos. Políticos, me parece que son 2.000 o 3.000. Claro, ¿no? Eso. Que todos los demás son funcionarios. Claro, la Administración de Justicia, los militares, los cuerpos de la policía. Pero es que resulta que en Portugal, en sí, Francia, sí, en Alemania hay nada más que uno, en Inglaterra no hay nadie, ni siquiera la reina madre, ¿eh? Y en Italia me parece que tampoco uno o dos. De acuerdo contigo. Y aquí 250.000. ¿Estamos haciendo algo, no voy a decir malo, estamos haciendo algo raro? Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo, dice, en quitar los aforamientos, ¿eh? Nos dice un oyente que, a ver, ¿nos ponemos de acuerdo? Nos dice un oyente que es mejor subir los impuestos, al hilo de lo que estábamos hablando de la subida de impuestos, que lo que sí es conveniente es subir los impuestos del alcohol y del tabaco y los combustibles, vale. Bueno, pues considera que es un bien de primera necesidad. Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Real Decreto por el cual se van a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero como este tema va a dar mucho que hablar en los próximos meses, lo vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo, pero uno de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de algo más cercano a nosotros, la carretera de Cortes, que ya por fin este verano comenzaban las obras y según comentaba el delegado de urbanismo, Manu Chacón, bueno, pues los trabajos van viento en popa. Esa primera fase que recoge un tramo de 8 kilómetros desde la salida Urique hasta la frontera con Málaga, la primera fase que se está realizando. Bueno, pues todos hemos podido ver las fotografías, ¿no? Pensábamos que iba a ser un lavadito de cara, pero hemos visto que han levantado todo el pavimento antiguo, todo el asfaltado antiguo, se está procediendo. ¿Quién pensaba que iba a ser un lavadito de cara? Bueno, aquí se han vertido comentarios en la tertulia que tú has estado normalmente también, el que no ha visto ni el proyecto, que iba a ser, ¿no?, un lavadito de cara, que no ha visto ni el proyecto, todo lo hemos oído, ¿no? Pero afortunadamente no se trata de eso. Hemos visto cómo se está llevando una obra en condiciones. Y esperemos que, bueno, pues en esa segunda fase, que son otros 13 kilómetros, creo, desde la frontera de Cádiz-Málaga hasta Corte de la Frontera, pues se reanude cuanto antes y que de una vez por todas se finalice esta obra. Sí que, bueno, pues ya han comenzado unas obras que veníamos demandando desde hace muchos años y parece ser que en breve vamos a tener arreglada la carretera de Cortes, por fin, ¿no? ¿Que no es la carretera de Cortes? Es hasta el mojón. Carretera Urique-Corte. Hasta el Berrueco. Hasta la, que es parte de la carretera de Cortes. Yo creo que aquí estamos hablando de la primera fase. Desconozco la conjunción o el acuerdo o cómo se ha establecido para que solamente la parte de la provincia de Cádiz se haya cometido esa obra y no también la de Málaga, porque la demanda que se hacía era a las dos administraciones, en concreto a la Junta de Andalucía, ¿no?, para que hubiera una coordinación y la verdad que hubiera tenido un resultado totalmente al 100% positivo de ese arreglo, ¿no? Pepe. Hombre, yo bienvenido a ese arreglo, aunque no estoy de acuerdo en absoluto de la forma en que se está llevando a cabo, porque está muy mal planificado cortar la carretera totalmente desde las 8 de la mañana hasta las 2 de las 3 de la tarde sin dejar pasar a nadie, absolutamente, cuando al menos en los hace dos semanas que yo no paso por ahí, pero en los trabajos previos de alcantarillado y demás, cuando una máquina estaba trabajando que podía dejar paso perfectamente, yo de eso pasé, ¿no? Pasé un día que en la rotonda del hotel de los Mellis me pararon, me dijeron que era imposible y tal y cual, y bueno, allí un poco tal, me dejaron pasar. Y digo, entonces, ¿qué se puede pasar, no? Y había dos máquinas, una en el puente, pasado del puente de la del trabase hacia arriba, en el puente, ¿cómo se llama ahora? La Matilla. El puente de el Palmarejo, sí, antes de llegar, sí, había una máquina colocando allí unas piedras sobre la cuneta y otra estaba ya en el último kilómetro, ¿no? En la curva antes de llegar al mojón de la Víbora. Y de eso venían cosas para abajo también que habían dejado, pero cortar la carretera aquí en la puerta del hotel de los Mellis. Como le dije al que estaba allí, digo, es que yo me puedo ir ahora por el campo de fútbol, es que puedo ir por el trasvase. Y no había manera. Bueno, al final lo reconoció y dice, bueno, pasa usted. Digo, hombre, es que eso está muy mal planificado. Y claro, me cabré tanto que le dije dos o tres cosas al Sabán, no a él, le dije que me refería al que había planificado aquello. Y entonces me dice, pues eso se lo dice usted al jefe que está por ahí arriba. Claro que se lo voy a decir. No lo vi, si no se lo digo. Y no he querido tampoco mover más de este tema, ¿no? No estás de acuerdo con las formas, ¿no? He tratado de no ir por ahí, por ese camino. Tampoco Javier, me ha hecho falta, pero yo sé que hay muchas personas que me lo han comentado, que son gente que tienen campos, que tienen ganado, que tienen que ir a atenderlo, que todas esas cosas. Y, hombre, yo creo que eso se podía planificar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Que al menos esas personas pueden circular. Javier. Sí, empezando por donde ha terminado Pepe, creo que desconocía el dato ese, que se puede planificar, porque en otras ocasiones lo hemos visto en otras carreteras de los alrededores, que se habilitan lo que son trazados alternativos por donde se están trabajando para ir dando paso a las personas que más o menos transitan por allí. Dicho lo cual, este inconveniente y la falta de planificación, pues decir que siempre bienvenido toda la mejora que sea para el beneficio de nuestros alrededores. Pero yo soy de los que creo, y así lo he dicho en más de una ocasión, y en ningún momento he dicho que ha sido esto un parcheo ni nada de eso, sino que teníamos que haber aspirado a un proyecto más ambicioso que se podía compatibilizar, porque el trazado es el mismo. Se podía haber compatibilizado el medio ambiente y la sostenibilidad con una carretera más digna para los que por allí discurren, y que hubiera facilitado también el acceso a la tan demandada carretera con la unión con la Costa del Sol, que todos lo pensamos y todos creemos que sería una inyección. Pero ya comienza en Gaucín prácticamente. Claro, ¿no? Una inyección económica en todos los sentidos para los pueblos de la sierra. Creo que deberíamos haber avanzado más, pero toda mejora que sea en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos y los pueblos que comunica esta vía, pues bienvenido sea. Pero con ese matiz, que teníamos que haber sido más ambiciosos, porque hoy ya en día, como digo, se puede compatibilizar el impacto medioambiental con una carretera digna y con una carretera con un trazado mucho mejor, más ancho, y que hubiera quitado tantas curvas tan peligrosas que hay en ese trazado, que en invierno me gustaría, yo lo circulado en invierno y con la niebla que se mete allí, aquello es infumable. Jorge. Yo tengo un amigo que diría en este caso, y dos huevos duros más. Claro. ¿Por qué no? Una autovía recta. Hay 5 millones de árboles en los arcos locales, porque no los quitamos y hacemos una resta, tampoco vamos a quitar tantos árboles. Va a seguir habiendo parque de sobra, ¿verdad? Lo estoy diciendo yo, claro, indudablemente. Pero claro, es que me cuesta trabajo, ¿no? Escuchar. O sea, nosotros somos capaces, porque nos lo ha dado Dios. Somos capaces de saber. Sí, nos lo ha dado Dios, a todos nos lo ha dado Dios. Yo soy creyente, no me ves, que creo. Aquí sabemos todos si la planificación es buena o mala, que es un desastre, que no es la mejor carretera que se podía haber hecho, que, bueno, es verdad, la opinión es muy libre. Los datos son los que valen, y los datos es que esa carretera, en 30 años nadie la ha echado un duro. Los datos reales son que cuando se habla con los responsables, con el director general de carretera, 30 o más. Y habla con los responsables, pues 30 o más, por eso. Habla con los responsables provinciales. El único impedimento intocable es el trazado. Es el trazado. No se puede modificar en absoluto el trazado. Yo no lo entiendo. Pero los que saben de esto dicen que no se puede tocar trazado. Por el parque natural, por las no sé cuánto, porque es una carretera que se llama paisajística, donde la velocidad máxima no pueden ser más de 60 kilómetros por hora, donde hoy en día todo es posible. Que esto es aplicable. Ajá. Es que los responsables de esta carretera se han juntado y han dicho, vamos a hacer una carretera para joder a los que vayan para corte. No habrán hecho una carretera para joder a los que vayan para corte. Pero dicho todo esto, que todo es mejorable, indudablemente, yo creo que el esfuerzo importante que se ha hecho debería por lo menos de alegrarnos a todos, ¿eh? Vamos, y yo conozco montones, pero no lo suficientemente. Eso, y algunos con la boquita más chica, pero bueno. Y yo conozco a muchos tramos de carretera, ¿eh? Donde están cortados, ¿eh? Y por mucho que tú hables con el tío de la banderita, no te deja pasar, ¿eh? Que hay las dos cosas, hay una cosa y la otra. No, pero que eso que te puedo explicar. Y si tú coges, si conoces la carretera de Aral, no es que tenías que dar un rodeo, tenías que irte 40 kilómetros para otro lado para pasar por allí. Y dice, mire usted, esto es lo que hay, esta carretera está levantada. Deja de ser una mala planificación. Bueno, yo no lo sé. Aunque yo, no seamos ni soy ingeniero, ni soy ingeniero, ni nada de eso. Ni soy capaz de decirle al que lo programa que eso está mal planificado. La otra parte de Gaucín a Manilva, pasé yo en vía, en obra, y te dejaban pasar. Vamos a escuchar a Jorge. Vamos a escuchar a Jorge, que está en su turno. No, ni el mismo trazado, ni está en parque. Claro, ni el mismo trazado, ni está en parque, ni tenía las limitaciones de ampliación. De hecho, la Manilva Gaucín la han podido ampliar 1 metro porque no tenía ninguna limitación. Así, es que es así, es que muchas veces viendo los proyectos se entera uno de cómo van las cosas. Pero vamos, yo a lo que iba, lo que ha dicho Pepe, yo creo que el concejal de urbanismo lo ha aclarado varias veces. Era un proyecto conjunto, pero el proyecto conjunto, si te he hecho, la parte que no está licitada es porque tenía que esperar que llegara el año 2019. Y con el tema de las inundaciones y de las lluvias torrenciales y tal, consiguieron liberar ese dinero para este tramo de 8 kilómetros de la provincia de Cádiz, y así el dinero que supuestamente se gastaría en el tramo de la provincia de Cádiz se lo meten al otro tramo, para que haya una dotación aceptable. Creo que eso lo ha explicado el concejal aquí. Por eso te digo, por eso es la diferencia de... De todas maneras, yo creo que va a haber un revulsivo en la parte de Malagueña, que la gente se va a levantar y va a... No, si no tiene que levantarse, si el proyecto está ya para adjudicarse. Sí, pero claro, si se mueven, seguramente lo harán antes. No lo pueden hacer antes. Tienen que esperar precisamente por eso. Si no, el tramo de Ubrique todavía no hubiese empezado. Si estuviéramos esperando eso, sí, porque la licitación es en 2019. Vale, o sea, lo que quiero decir con esto nada más... Es que, independientemente que después todos nos meteremos a técnicos y todos diremos si la carretera es buena, mala o regular, que eso es muy opinable, ¿eh? Eso es totalmente opinable. Yo soy el primero que opino de todo a cada 5 minutos. Lo que sí es verdad es que tenemos que valorar el hecho de que algo que no se ha tocado, yo he dicho 30 años y me he quedado corto, Pepe me lo estaba diciendo, y creo que... Pepe García, que es el que más me chilla en la oreja. Entonces, yo creo que es un motivo para que estemos por lo menos medianamente satisfechos. No, yo he dicho que González, bienvenido sea y que estoy de acuerdo. Y si se ha hecho un arreglo mejor incluso de lo que se ha comentado por aquí o por allá, pues estupendo. Pero yo quiero decir que son muchos años lo que hemos estado reivindicando aquí en este mismo cafelito, que yo lo he dicho, son muchos años, porque ya gobernando nosotros, el PA en el Ayuntamiento de Ubrique y el PSOE en Cortes de la Frontera, mandamos una moción, aprobamos una moción conjunta, los dos ayuntamientos reclamando a la Junta el arreglo de la carretera. Y ya hace años, ¿no? Porque ya hace... ahí llevan 2 legislaturas en corte que no gobierna el PSOE. O sea que hace ya más de 8 años, ¿verdad? Por lo menos. Dos y medio. Y aquella moción se envió, se aprobó en los dos ayuntamientos. O sea que no es... que nadie se ponga florecitas ahora... de que haya hecho gestiones, que me parece muy bien, bueno, lo que hayas hecho, pero que son muchos años los que llevamos reivindicando el arreglo de esa carretera, que yo he dicho que era tercermundista, y es que lo era, y la otra parte seguirá haciéndolo, porque por los llanos de Purga, en dirección a Corte, está de pena. Bueno, lo cierto es que esa actuación queda para 2019, que está ya ahí a la vuelta de la Hace dos años, ahora en esta fecha, en septiembre, estuve en el País Vasco y comenté aquí, en el cafelito, que no había visto en todo el País Vasco una carretera como esa. Pues yo te dije, por si no te acuerdas... Y tú recuerdas, y yo recuerdo que tú me dijiste... Que no habías pasado por los llanos de La Mancha, y no habías cogido para Zaragoza, ni para Ávila, ni para Cuenca, que eso era lo que es una carretera. Yo dije en el País Vasco. Pues yo te dije más para abajo, que no hacía falta ir tan para arriba. Con esto lo que te quiero decir, que hay muchas carreteras que están en muy mal estado, que en este país, con la crisis... Pero más de mucho no es consuelo de poco. No, pero si es que... Claro, pero aquí hemos dicho muchas veces... Salvo que no nos acordemos, que el dinero no sale de todos lados, ¿no? Y es verdad que una de las primeras cosas que se dejaron caer, pero caer literalmente con el comienzo de la crisis, fue el tema de las infraestructuras. Eso no es ningún descubrimiento que esté yo haciendo ahora. Todavía están proyectos que estaban a falta de 2 kilómetros para terminar, de 3 kilómetros para terminar, están todavía atascados, que son de autovías, claro, que valen unos cuantos miles de euros, y están todavía parados. Están todavía parados. Javier. Sí, yo digo que me alegro, lo he dicho y lo reitero otra vez, que se hagan porque beneficia a todos los que transitamos por allí, pero dice Jorge, es que llevamos, ahora el mérito es de la administración que ha invertido ahí, es el mérito, pero también en la parte negativa y el desmérito es en los 30 años de olvido que ha tenido esa carretera, en el debe también, que hay que apuntárselo también, no hay que tener lo bueno y lo malo, no. 30 años más, según Pepe, más de 30 años de olvido. Yo no soy técnico, ni ingeniero de carretera, ni ingeniero de, ni perito de montes y caminos, pero el sentido común, que es el sentido menos común de los sentidos, me dice que en muchas de las carreteras por las que he pasado se habilita una zona para que no corte el tráfico rodado. Y no nos podemos, no nos vamos muy lejos. Cuando han estado obrando esta misma, la A373, pero con dirección a Tabirna, ahí no se cortaba la carretera al 100%, sino que habilitaban un carril para que pudieran pasar tanto los que venían para acá como los que íbamos para allá. Para el asfalto nada más, eso no es la obra no, que se ha hecho ahí. No, lo que sea, en la que tú me has rebatido era la misma obra porque han removido lo que era la base en la que es Gaucín, Manilva, y te dejaban pasar porque pasé yo por allí en aquella ocasión, y te dejaban pasar porque habilitaban una zona. Y no soy ingeniero de camino ni nada de eso. ¿Será? Pero, entonces, lo que sí te digo... Tu común de los sentidos te dirá que entonces en esa obra sí se podía pasar y a lo mejor en esta no. Yo creo que no es simple como sino eso. Sino que no se puede cortar el tráfico a 100%, no se puede cortar. Bueno, vamos a hacer una ronda. Yo no estoy comparando una ronda para finalizar. Vamos a hacer pero una que ronda si todos tuviéramos que ser, perdona, que si todos tuviéramos que ser doctos en la materia en la que hablábamos, aquí no hablábamos ninguno. Pepe, para finalizar. Sí, Pepe González se refería a un acuerdo hace ya años entre los ayuntamientos de Corte y de Urique. Y fijaros que los acuerdos municipales, pues muchas veces, a lo mejor, pues la administración, el orden superior en la administración, pues no lo tiene tan en cuenta. Yo no quiero decir que sea haya sido el elemento fundamental, pero tenemos que recordar que hace unos meses hubo una plataforma, hubo una recogida de firmas que todavía está en activo. Está negociado, quiere decir que también los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que nuestros problemas no hay que dejarlos solo a que lo puedan resolver los políticos, sino que hay que activarse y exigir la solución. Hay que congratularse de que se ha hecho ese arreglo y hay que recordar que todavía nos queda pues el tramo de la provincia de Málaga, pero que nos queda también el del Puerto Gali, Jimena y el de que va para Barcala de los Azules. Y dos huevos duros más. Y todavía. Para finalizar, un titular. No, yo simplemente recargar lo que he dicho del corte de la carretera, que me parece muy bien que cuando están asfaltando hay que cortarla, pues hay que cortarla. Pero es que ha estado todo el mes de septiembre, porque empezó a principios de septiembre, y cuando solamente había una máquina trabajando que solamente tiene que hacer un movimiento y darte paso, la carretera cortada. Y además, unos pocos de kilómetros antes de llegar al sitio donde hay todavía muchísimas viviendas y personas que, el trasiego de personas como eso, y las personas que eran demasiado dóciles y demás, pues se volvían, daban la vuelta a la rotonda, que parece que se habían puesto la rotonda para que no tuvieran problemas de dar la vuelta. Hombre, eso estaba muy mal, y eso se tenía que ver controlado desde la administración a la empresa que estaba ejecutando el trabajo. Javier, te toca a ti, pero antes vamos a leer lo que nos envían los oyentes en este asunto, porque Luis Miguel pregunta que la carretera de Grazalema de Ocapa, ¿cuándo? Toñi comenta, como usuario de la carretera Manilva, le digo al caballero que estaba cortada y solo abrían los viernes, de viernes a domingo, es lo que comenta al señor que decía que la carretera Manilva estaba abierta. Yo he pasado. Bueno, pues nos dice, ha pasado en fin de semana según Toñi, porque comenta que de lunes a viernes estaba cerrada totalmente. Yo fui un viernes. Bueno, pues comenta esto, este oyente comenta eso. Yo pasé. Bueno, para finalizar. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 o a 3 de la tarde. Es lo que comenta la. Sí, hombre. Al hilo de lo que decía, faltara ya es que el fin de semana también estuviera cerrado, vamos. No, es que Javier se refería a que transitó por esa vía mientras que estaba en obra y estaban compatibilizando el tráfico con las obras. Y Toñi dice que no, que Manilva, la carretera Manilva estaba cortada constantemente, igual pasado, prácticamente que ha pasado. Lo puedo asegurar con las máquinas al lado, justamente al lado, y pasado. Uh-huh. que no, que vale, para finalizar. Para finalizar, que bienvenido sea, que tenía que haber sido un proyecto más ambicioso, que aunque no seamos técnicos podemos opinar, y que esto ha sido una reivindicación histórica, histórica de todos, porque hemos reivindicado tanto en el Parlamento de Andalucía, se han llevado mociones, se han llevado preguntas, pero eso en definitiva no vale para nada, eso es papel mojado. Uh-huh. En definitiva, cuando ha habido voluntad política por arreglar o disponibilidad presupuestaria o priorizar esa carretera, porque muchas veces se priorizan otras en detrimento de esta, pues ahí ha estado el dinero y ahí lo han hecho, simplemente eso. Jorge, para finalizar. Vamos a ver, que a Javier ha picado lo de los técnicos. Yo no he dicho lo de técnico porque no se puede opinar, Javier. Yo me he referido al caso concreto de decir qué mal planificado está porque cortaban la carretera. Digo, coño, el técnico tiene que ser tonto del culo, porque si es tan fácil hacerlo según decís vosotros, no entiendo qué hace ese técnico con esa responsabilidad. Punto, eso es a lo que me refería nada más. No hay que sacarle más puntas si no se quiere. Técnicos son no son infalibles. Pero son de los técnicos. No. Los que acertamos somos nosotros en los bares con una cosa. Eso a lo mejor no era una cuestión de Jorge. No era una cuestión de la mejor del encargado de la obra. Que la cuestión de los reconocimientos políticos o no, hombre, yo qué sé, parece que no sabemos cómo se funciona la política. Cuando las cosas no salen, la culpa es del que gobierna, y cuando las cosas salen, todo el mundo ha tenido que aportar algo, eso está claro, ¿no? Pues indudablemente este mérito es para la Junta, indudablemente también para la gestión de Isabel Gómez, que para eso puede demostrar fehacientemente, no solamente que ha mandado escrito, sino puede demostrar fehacientemente las múltiples reuniones, desde consejeros, directores generales, delegados provinciales, reuniones con los alcaldes y con la plataforma incluso. Entonces, en definitiva, los políticos están para eso, para resolver problemas, y para ser responsables cuando no se resuelven. En este caso se ha resuelto, pues entonces, bienvenido sea. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, Pepe García Solano, Pepe González y Javier Salguero, por habernos acompañado en este regreso al Cafelito, y esperemos contar con vuestra compañía la semana que viene. Gracias. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde, hasta mañana.